Bueno, hay algunas niñas que no quieren ir a sus clases. Pero bueno, después se las pasa. Pues hermanos, antes de nada quería comentaros un poco lo que pasó ayer. Sabéis que estuvimos en Soria y fue un día bastante fuerte en el sentido de que fuimos a enterrar al niño de Natalia, de nuestra hermana Natalia y de Eduardo. Sabéis que al final, bueno, pues el niño tenía ya 8 meses y pico y bueno, pues dejó de latir su corazón y tuvo que dar a luz. Natalia está bien, gracias a Dios, un poco cansada de todo el tema, pero el Señor lo dio y el Señor se lo quitó. Así que le damos gracias a Dios por todo, aunque no nos gusten muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, fue un tiempo de poder estar tanto en el cementerio como con la familia, como después en el local. Hicimos una reunión a las 5 de la tarde en el local nuevo que tenemos en Soria. Estarían aproximadamente unas 120, 130 personas, estarían más o menos. Y fue un día de testimonio precioso, un día de dar testimonio de nuestro Dios y dando testimonio de la vida, haciendo una declaración de fe sobre la vida, ¿verdad? Porque cuando sabéis los problemas que tuvo en el embarazo y el niño estaba con problemas, con deficiencias, y los familiares les decían que abortaran. Y bueno, mucha gente con los que hablaban, pues tenéis que abortar y esto y tal, ¿no? Pero nosotros y ellos mismos confiaron en el Señor y saben que ellos no pueden quitar la vida a ningún ser. Y cuando un niño es engendrado en el vientre de la madre, no se puede decidir uno mismo, decir yo la quito o yo la pongo. No somos quien, ninguno de nosotros, para quitar o poner. Le pertenece solamente a Dios. Dios lo da, Dios lo quita. Y fue un tiempo de testimonio precioso, donde muchísima gente no había escuchado el Evangelio en su vida y tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio en esos momentos. Y también puedo deciros que había mucha tensión, porque por la parte de Eduardo, de su madre, es una mujer católica acérrima de estas de la Inquisición. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Hoy porque no hay Inquisición, si no nos llevaría a la hoguera. Pero gracias a Dios pudimos dar testimonio, pudimos predicar el Evangelio, y Eduardo y Natalia se quedaron confortados, animados para seguir adelante. Y bueno, pues todo esto tiene un propósito de parte de Dios. Hay veces que no entendemos en un principio, es decir, estamos esperando un hijo y después Dios nos lo lleva, ¿no? Pero Dios nos prueba muchas veces a ver dónde realmente está nuestra fe. Y pensando en Abraham mismo le dio Dios un hijo y después se lo pidió. Pero Abraham se lo fue a entregar. Dios lo que quería era probar realmente dónde está la fe de Abraham. Y muchas veces Dios quiere probar dónde está nuestra fe. Si está en nuestro interés, en nuestras cosas, o realmente nuestra fe está puesta en el Señor. Sabiendo que nuestra vida le pertenece a Dios. Él nos la da, como decía Job. Él da y Él quita, ¿verdad? Pero gloria sea el nombre del Señor. Es así. Así que os pido que sigáis orando por Eduardo y Natalia, porque es un tiempo que tienen ahora de reponerse de todo lo que han pasado. Pero yo creo que va a ser un tiempo en el cual van a ver la gloria de Dios manifestada. Y Dios se va a manifestar de una forma poderosa en Soria, porque Dios tiene un propósito con todo esto que ha sucedido. Y hay muchas almas, mucha gente que está con el corazón preparado para recibir a Cristo.

y dice que es para nuestra enseñanza, que está escrito, para que nosotros no caigamos, ¿verdad?, en el mismo pecado. Quiere decir que la palabra de Dios, por eso siempre digo que la palabra de Dios no es para el inconverso, la palabra de Dios es para el cristiano. ¿Sabéis por qué? Porque el cristiano creemos la palabra de Dios, y si creemos la palabra de Dios, tenemos que obedecerla, y por ese motivo esa palabra está escrita para el cristiano, para el que cree, para que pongamos en práctica lo que Dios nos está mandando. Así que Pablo estaba hablándoles a los corintios y les dice, porque no quiero que ignoréis. ¿Sabéis por qué les decía esto? Porque los corintios conocían la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, lo que no podemos hacer es ignorarla. Y muchas veces, hermanos, ignoramos, aún conociendo la verdad, la ignoramos, como diciendo, ah, es que yo no lo sabía, ah, es que yo no conozco, ah, es siempre buscando excusas. El cristiano es el que más excusas busca, siempre poniendo cualquier cosa, por no estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a obedecer su palabra. Y por eso Pablo les tiene que decir a los corintios, dice, no quiero que ignoréis, que vosotros conociendo la verdad, ignoréis lo que os estoy diciendo, sino que seáis consecuentes y responsables con esta palabra para que la viváis y seáis bendecidos. Es todo, ¿verdad? Y todo viene, digamos, en relación a lo que tú puedas estar dispuesto a dar de obediencia, de sometimiento al Señor. Así que, fijaros bien que los israelitas, a pesar de todos sus privilegios, fueron casi todos desechados por no practicar una vigilancia y no ser desviados desobedeciendo a la palabra como hicieron. Dios tenía tanto amor por este pueblo cuando lo sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Tenía tanto amor por este pueblo que ni uno solo de tan gran multitud, dice, fue detenido en su viaje por la fuerza o por enfermedad. En el Salmo 105:37 nos dice esto, dice que 105:37 dice, lo sacó con plata y oro. ¿Os acordáis de la historia? ¿Verdad? Todos les dieron, cuando antes de salir, pidiendo a todos, y les dieron joyas, les dieron oro, fueron recompensados. Y dice, lo sacó con plata y con oro, dice, y no hubo en sus tribus enfermo. Porque Dios tenía un propósito con ellos. La palabra a todos, que habla aquí la palabra de Dios, la palabra a todos se repite, fijaros bien, 5 veces. Enumerando así los 5 favores que Dios impartió a Israel. 5 veces, versículo del 1 al 4, ¿verdad? Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero fijaros bien que estas 5 veces que están enumeradas aquí, de los 5 favores que Dios hizo al pueblo de Israel, ¿sabéis la respuesta del pueblo? Correspondiendo a este favor de Dios, 5 veces también pecaron ellos contra Dios. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Verdad? Es tremendo. Sabemos los milagros de parte de Dios. Vemos los favores que Dios nos da. Y nosotros, en vez de darle gratitud, en vez de darle alabanza, en vez de darle adoración, en vez de ser agradecidos, respondemos otra vez desobedeciendo, no haciendo la voluntad de Dios, poniéndonos en rebeldía. Y dice el Señor, fijaros bien, y yo quiero que nos fijemos bien en esta palabra, porque yo me pregunto si ahora porque tenemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, si no, tú date cuenta si haría lo mismo que con el pueblo de Israel. Porque el corazón del ser humano no ha cambiado nada. Y el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Se sigue endureciendo de la misma forma, se sigue rebelando de la misma forma. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no nos damos cuenta de que nuestras vidas le pertenecen a Dios. Versículo del 6 al 10 dice los cinco pecados que cometieron. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayendo un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo esto está escrito en el principio, en la Biblia, justamente cuando sacó Dios al pueblo de Israel. Si lo podéis ver en Números, en el libro de Números, ahí podéis ver toda la historia y todo está reflejado ahí. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que, dice, en contraste con el término todos, está el término también los más de ellos. Quiere decir que la mayoría de ellos sucumbieron, la mayoría de ellos pecaron y fueron muertos. Y no pudieron disfrutar después de todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Fijaros bien que si el pueblo de Israel hubiera sido obediente a la voz de Dios, en vez de haber estado 40 años en el desierto, en muy poquito tiempo habrían pasado a la tierra prometida. Y habrían disfrutado de la tierra prometida. Pero vemos un pueblo rebelde, porque enseguida a quejarse por todo. Ay, ahora que nos da solamente maná, pero es que también queremos comer carne. Y después, no, es que queremos ahora cebollas y ajos de lo que comíamos en Egipto y pescado. No nos conformamos con nada. Estamos descontentos con todo. Tenemos una cosa y reclamamos otra. Tenemos esa otra y reclamamos otra. No hay conformidad en nuestras vidas. El pueblo de Israel sucumbió por este motivo. Y por eso en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos. Todos ellos tuvieron grandes privilegios, pero muchos de ellos fueron desechados a causa de la codicia. Por eso dice, mirad pues vosotros los que gozáis de privilegios aún mayores, nos está hablando a nosotros. Que no recibáis condenación similar a causa de un pecado semejante. Aquí Pablo hace esta continuación de énfasis, ¿verdad?, en el raciocinio de lo que habla del capítulo 9, versículo 24, que nos dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Por eso dice, corred de tal forma, de tal manera, que podáis obtener ese premio, de poder terminar la carrera. Muchos comienzan la carrera, pero no todos la terminan. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos en la vida. Porque hay muchos contratiempos, ¿verdad? Y hay que continuar. A pesar del sufrimiento que puedas estar pasando, a pesar de los contratiempos que vengan, pero tú tienes que seguir adelante. Y tienes que terminar la carrera. Y el que llega hasta el final, ese es el que va a tener la victoria y va a tener la corona. Fijaros bien que en Apocalipsis habla claramente de todo esto y dice que solamente el que persevere hasta el final, ese será salvo. Quiere decir llegar hasta el final de la meta. Pablo decía claramente, dice, ahora ya me puedo morir, ya me puedo ir con el Señor, porque he cubierto mi carrera ya, ¿verdad? He llegado a la meta y ahora me espera la recompensa de parte de Dios. Qué bonito que podamos decir nosotros también esto, ¿verdad? Que día tras día podamos ir, mira, con todos los contratiempos. Por eso dice, no os afanéis, porque cada día trae su propio mal y trae su propio afán y sus cosas, ¿verdad? Es el hecho de levantarte por la mañana, dándole gracias a Dios y pidiendo, Señor, dame la fuerza necesaria para enfrentarme a las situaciones que se van a presentar durante este día. Porque vas a tener problemas, vas a tener enfrentamientos, el enemigo va a ir a tocarte y vas a tener que estar preparado con las armas del Espíritu para defenderte y echarlo fuera. Que nadie te robe lo que Dios te ha dado. No lo permitas. Eso es igual que una herencia. La herencia de tu padre, que no te la robe nadie. Te pertenece. La herencia de nuestro Padre Celestial nos pertenece como hijos. Y no tenemos que permitir que el diablo nos lo robe. No lo permitas. Todos, fíjate, estuvieron bajo la nube. Quiere decir que era el símbolo de la presencia de Dios. Todos, todo el pueblo. Habla en Éxodo 13, 21 y 22. Y habla, cuando habla de la nube, está hablando de la presencia de Dios que acompañaba al pueblo cada día. Todos estaban bajo esa misma nube. Pero pensad esto, en la iglesia, todos los cristianos ahora, todos estamos recibiendo la misma enseñanza, todos estamos recibiendo la misma comida, todos estamos bebiendo de la misma fuente. Pero todos vamos a llegar. Dios quiera que sea así. Porque el pueblo de Israel no fue así. Y quiero deciros una cosa, hermanos. El corazón del hombre sigue siendo el mismo que del pueblo de Israel. Por eso Pablo a los corintios les tiene que avisar, les tiene que exhortar y decir, cuidado. Estar atentos, no cometáis los mismos errores. Por ese motivo, si es lo mismo, unos padres, todos cometemos errores, pero a tus hijos, lo que intentas enseñarles, mira hijo, no hagas esto, porque yo hice lo mismo, cometí ese error y pagué las consecuencias. Y tratas de educar a tus hijos y enseñarles para que no hagan lo mismo que has hecho tú. ¿Pero por qué? Porque les amas, porque los quieres y no quieres que pasen por las mismas situaciones que has pasado tú y quieres que ellos sean bendecidos y quieres que ellos sean prosperados y no quieres ningún mal de lo que tú has pasado. Y por ese motivo lo mismo, Pablo les está diciendo, mirad, porque les amaba y les decía, yo quiero, hermanos, yo quiero que vosotros no sufráis las mismas consecuencias. No quiero que Dios tenga que poner juicio sobre vosotros, sino que seáis bendecidos y prosperados, porque es el deseo de nuestro Dios. Por eso todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron la mar, ¿verdad? Que fue un milagro de Dios a favor de ellos cuando pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados. Moisés representaba la alianza del Antiguo Testamento, así como Jesús, el Hijo de Dios, representa ahora el convenio evangélico, ¿verdad? El nuevo periodo, como habla en Juan 1:17. Podemos leer este versículo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos nosotros en relación al pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que ahora tengamos la libertad para hacer lo que nos dé la gana. ¿Me entendéis? Sí, tenemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la misericordia. Pero, ¿qué la dijo a la mujer que presentaron allí, la mujer adúltera? Y Jesús la dijo, ¿te culpa alguien? Dice, mira, yo tampoco. Yo te perdono, pero vete y no vuelvas a pecar. No peques más. Y el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros. Mira, has cometido ese error. El Señor no te va a castigar. Ay, ahora te voy a castigar. No, te va a decir, arrepiéntete. Sabes que has hecho algo malo. Arrepiéntete de ello, pide perdón y venga, levántate de nuevo, no te quedes ahí. Muchas veces nos quedamos ahí, ¿verdad? Y el Señor no quiere eso, quiere que nos levantemos de nuevo y sigamos adelante. El pueblo fue convencido de que Moisés era un siervo de Dios por el milagro de la nube que los protegía y por haberlos conducido a salvo, ¿verdad?, a través del Mar Rojo. Y por eso se dice que fueron bautizados en él, como habla en Éxodo capítulo 14, versículo 31. Ahora, hay una semejanza entre los símbolos. Pues la nube y la mar, ¿verdad?, consistían de aguas, y cómo éstas encubrieron y guiaron, ¿verdad?, al pueblo de Israel. La nube y la mar simbolizan el espíritu y el agua, respectivamente, como dice en Juan capítulo 3, versículo 5. Que también quiero leer, porque es bueno que hable la palabra por sí misma, ¿verdad? 3:5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está claro, ¿eh? Está claro, la palabra de Dios habla por sí misma. El que no naciere de agua y de espíritu, ¿verdad? Quiere decir un nacimiento nuevo, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Por ese motivo, Jesús tuvo que estar clavado en una cruz para llevar toda nuestra porquería, nuestro pecado, nuestra maldad. Si no, ¿vosotros pensáis que a Jesús le habría gustado estar ahí sufriendo toda nuestra maldad? Ya no fue todo el sufrimiento de todo el sufrimiento corporal. Lo que más le costó fue el sufrimiento de nuestros pecados, de toda nuestra maldad, de nuestra rebeldía. Eso es lo que más le dolió a Jesús. Por eso tenemos que considerar todas estas cosas. Cristo es el pilar de nube que nos esconde del calor, ¿verdad?, y de la ira de Dios. Por eso es por medio de Jesucristo. Por eso, como decía ayer, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y en Soria. Y nadie va a subir al cielo, nadie, si no es por medio de la persona de Jesucristo. Nadie. No hay más caminos, olvidaros, si os presentan otros caminos, no los hay. Solamente hay un camino y es la persona de Jesucristo, que fue el que murió en la cruz, pero fue el que venció a la muerte. Y el único que puede darte vida es el que ha vencido la muerte, nadie más, nadie más. A mí no me va a dar la vida ni Mahoma, ni Alá, ni quien digan los que digan esto, los árabes y todo. No, ¿por qué? Porque todos quedaron en la tumba. Todos. El único que resucitó, el único que venció la muerte fue Jesucristo. Y por eso es el único que puede darnos vida. Él es el único que ha vencido. Y la victoria la tenemos con Él. Por eso tenemos que tener un anhelo y un deseo en nuestro corazón de proclamar a todos los vientos quién es el Señor y Salvador de nuestras vidas, para que no se pierda nadie, que puedan venir todos al arrepentimiento. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno, hermanos. Yo quiero que todos vengan y puedan disfrutar del amor de Dios. Y por eso tenemos que orar y clamar a Dios para que la gente venga a reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador de todos nosotros. Todos comieron el mismo alimento, ¿verdad? Bebieron la misma bebida y ellos bebieron el agua de la roca, ¿verdad? Como habla Éxodo 15, 24 y 25. Esta agua material simboliza también la bebida espiritual de donde estamos bebiendo, ¿verdad? Por eso en Juan 4, 13, 14 también habla de ello, pero quiero deciros algo importante, mirad, es tan importante de dónde estamos bebiendo. ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿De dónde te estás alimentando? Eso es igual que la comida corporal. Si tú comes grasas, ¿verdad? Pues es lo que vas a tener, colesterol y un montón de problemas en el organismo, ¿verdad? Pero si comes sano, pues tu cuerpo va a estar sano. Espiritualmente es lo mismo. Si tú te estás alimentando cada día de la palabra de Dios y estás en intimidad con Dios, pidiéndole que Él derrame sabiduría sobre ti, que Él te dé entendimiento de la palabra y que puedas empezar a poner cada día un poco de lo que Dios te da, ponerlo en práctica en tu vida, que se haga una realidad en tu vida. Cuando uno lo vive, ves los frutos. Porque eso se hace realidad, se hace carne de ti. Y por eso dice, ¿yo qué voy a dar a los demás? Pues lo que hay en mi corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si en mi corazón hay amor, voy a dar amor a los demás. Si hay misericordia, voy a tener misericordia de los demás. Si hay compasión, me voy a compadecer de los demás. Si hay odio, voy a odiar. Si hay rencor, si hay amargura, todo esto sale del corazón. Por eso dice, no es lo que entra, dice el Evangelio, dice la palabra de Dios, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale del interior de tu corazón hacia los demás. Porque ahí es donde está guardado todo. Ahí es donde guardamos todas las cosas de atrás. Y por eso yo os digo de verdad, hay tanta carga muchas veces dentro de nosotros de lo que arrastramos de la vieja naturaleza aún, que eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sacarlo de nosotros y pueda ser restaurado y limpiado todo, ¿verdad? Con ese agua limpia, ese agua viva que viene de parte de Dios. Por eso tenemos que beber de la fuente, de la palabra de Dios y estar en esa intimidad con el Señor. Amén. Pero fijaros bien que aunque tuvieron tantas señales de parte de Dios y su presencia, no fueron obedientes, dice, y Dios no se agradó de ellos, exceptuando de Josué y de Caleb. Juntamente con ellos, todos los de 20 años para abajo, ¿verdad? Pero toda la gente mayor fue quedando en el desierto por su rebeldía, por su desobediencia, y no pudieron llegar a poder saborear, ¿verdad?, y a disfrutar de la tierra prometida que Dios les tenía preparada. Y muchas veces, hermanos, la tierra prometida que Dios tiene preparada para ti y para mí es tremenda, aunque aún no la veas con tus ojos, pero está delante de nosotros. Solamente tenemos que desearla y luchar por ella como Josué y Caleb y como otros. Y al final la vas a recibir y vas a poder disfrutar de ella. Porque Dios lo tiene preparado para nosotros. Por eso dice que esto está escrito como ejemplo para nosotros de lo que nos tocará si nosotros con todos nuestros privilegios que tenemos delante de Dios nos descuidamos y nos apartamos de la verdad. Para que no codiciemos como ellos codiciaron. Fijaros bien que la codicia fue el origen de las cuatro ofensas enumeradas, y por eso se pone en primer lugar de la misma forma que habla Santiago, capítulo 1, 14, 15, y Salmo 106, 14. Un caso particular fue la codicia por causa de la carne, cuando lamentaron, ¿verdad?, la falta de los ajos, de las cebollas y de todo lo que y del pescado que comían en Egipto. Eso fue el pecado de digamos, de la codicia, ¿verdad? No se conformaban con lo que Dios les estaba dando. Y estaban recordándose de todo lo que habían dejado atrás. Y eso sucede en nuestras vidas. O sea, conocemos la vida nueva que Dios nos da. Conocemos las bendiciones de parte de Dios. Pero en cambio, hay veces que volvemos a recordar otra vez y volvemos a andar en las cosas de atrás, de la vieja naturaleza. Y nos acordamos de las cebollas, nos acordamos de las cebollas, de los ajos, quiere decir, nos acordamos cuando íbamos a la discoteca, cuando estaba con aquel chico, nos acordamos cuando yo hacía las milamorenas, esas que se preparaban por ahí en eso, ¿verdad? Y las juergas y todo esto, y las borracheras. ¿Y te acuerdas de aquello? ¿O te acuerdas también de tu tiempo con otras personas que estuviste? Y el Señor dice, cuidado, estás viviendo una nueva vida. Y quiero deciros algo en esta mañana, hermanos, es que Dios hace las cosas nuevas cada día. Que todo lo viejo, lo que pasó ayer, ya se acabó. ¿Me entendéis? Ya se acabó, ahora es todo nuevo. Y tienes que empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Porque Él te da cosas nuevas cada día. Entonces, lo que no puedes es estar centrado. Y lo que hice hace 2 años. Y lo que hice hace 5 días. ¿Te has arrepentido? ¿Has pedido perdón al Señor? Pues empieza a caminar de nuevo. Empieza a vivir la nueva vida que Cristo te da. Y avanza. Lo que no puedes hacer es quedarte estancado espiritualmente, porque te mueres, te ahogas y te secas. Tienes que estar creciendo cada día y alimentándote para que tu espíritu esté fuerte y no dedicar tu mente y tu pensamiento a otras cosas vanas que te van a llevar a otro camino totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice que estas cosas se incluyen en las cosas malas, y no porque lo fuesen en sí, sino que ellos las transformaron en malas cuando los israelitas codiciaron aquello que Dios les retenía y estaban descontentos con lo que Dios proveía. No valoraban lo que Dios les estaba dando y estaban codiciando lo que antes tenían. ¿Entendéis? Entendemos todos, ¿verdad? Eso es para que nos demos cuenta, porque el crecimiento viene cuando tú eres capaz de darte cuenta de estas cosas, rechazarlas, las que no son agradables a Dios, y estar viviendo la nueva vida que Cristo nos da. Dice, ni seáis honradores de ídolos. Ellos se levantaron a bailar y a danzar alrededor del becerro. ¿Os acordáis también del becerro de oro? Ni forniquemos, fornicación espiritual, esto es la idolatría, ni tentemos a Cristo, ni murmuremos. Dice que ellos murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Y es igual que si lo hicieran contra Dios. Son cosas, son pecados que no se han marchado todavía. Quiero decir que son pecados que hoy por hoy están vigentes todavía, porque muchas veces caemos en ellos. Por eso tienen que ser desechados de nuestras vidas, porque muchas veces pues, lo mismo se murmura, lo mismo estamos adorando de una forma o de otra a otros ídolos que nosotros nos hacemos, o que la sociedad en la cual vivimos nos lo planta tan bonito, ¿verdad?, y te lo pone de color de rosas y tú vas detrás. Así que yo creo que todas estas cosas, hermanos, les acontecieron como ejemplo. Y yo creo que es una enseñanza para nosotros. Como dice la palabra de Dios, así que el que piense estar firme en la fe, pues mire que no caiga. Quiere decir, si tú dices, yo estoy firme en la fe, pues sigue firme y sigue alimentándote cada día de la palabra de Dios para que no caigas. El que está perseverando, el que está vigilante cada día, ese avanzará y no caerá, porque Dios va a estar ahí. Así que podemos ver grandes milagros, hermanos. Podemos ver grandes señales. Pero si no obedecemos al Señor, no nos va a servir de nada. Y esta es la realidad. Tú puedes estar viendo que Dios hace milagros. Mira, el pueblo de Israel vio milagros, milagros, pero sobrenaturales. Porque es imposible hacerlo un ser humano. No sé si os acordáis cuando hablaba Gabriel el domingo de para dar de beber a un pueblo tan grande, los millones que salían, 4 millones de seres humanos, y dice que tocó la roca y pensamos que salía como el chorro de una fuente. No, no, era un río de agua. Quiero deciros que lo que Dios hace es sobrenatural, ¿me entendéis? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta de esto es que si tenemos un Dios que hace las cosas sobrenaturales, pues si nosotros vemos los milagros que hemos visto también, igual que el pueblo de Israel vieron esos milagros y después desobedecieron y después se fueron y se apartaron del Señor. Y por eso dice Pablo a los Corintios, esto es para nuestro ejemplo, para exhortarnos en esta mañana, para que no caigamos en la misma situación, en los mismos errores, en los mismos pecados, y seamos consecuentes que lo que hemos visto de parte de Dios, ¿verdad?, que no lo echemos por tierra, sino que seamos responsables con él. Así que no codiciemos las cosas que realmente no son buenas para nosotros. Lo mismo estamos codiciando muchas veces las cosas de atrás, de la vieja naturaleza, y desechamos lo que Dios nos está dando ahora. Y no somos responsables con ello. Por eso quiero decirte en esta mañana, ¿estás siendo agradecido a Dios con lo que Dios te está dando? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O estás haciendo tu voluntad? Mira, es algo... Cada uno somos libres, ¿verdad? Dios nos ha dado esa libertad plena para poder escoger y decidir por nosotros mismos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero yo os digo una cosa, yo quiero estar un día con el Señor en el reino de los cielos. Y por eso estoy luchando. Y por eso estoy trabajando. Sé que la salvación la tengo, porque Cristo me la ha dado. Pero el Señor Jesús me ha dicho, estate vigilante, estate cada día delante de mí, porque el diablo está intentando romper, hurtar, dañar y matar. Y cuando te descuidas, te viene el palo. Por eso, no lo permitas. Aliméntate de la palabra de Dios. Ten intimidad con Dios cada día. Pídele que Dios te dé fuerza cada día. Él dice que nos da fuerzas como a búfalos, ¿verdad? La fuerza del búfalo todos la conocéis. Pues dice que tenemos fuerza como cuando uno se alimenta de la palabra de Dios y está recibiendo del Señor, ¿verdad? Dice que tendremos fuerzas como búfalos. Así que yo quiero en esta mañana que os quedéis con esto, hermanos. Conocemos la verdad. ¿Todos que estáis aquí conocéis la verdad del Evangelio? ¿Todos? Pues gloria a Dios por ello. Pues si todos conocemos la verdad de Dios, que esta palabra en esta mañana haya sido de exhortación para cada una de nuestras vidas, para que no cometamos los mismos errores que este pueblo de Israel. Si queremos ser prosperados, si queremos que Dios nos bendiga y ser prosperados, tenemos que obedecer lo que Dios nos está mandando. Amén. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo vais a hacer? Gloria a Dios. De eso se trata. Porque si lo hacemos, vamos a entrar en la tierra prometida. Y el entrar en la tierra prometida, ¿sabes qué es? El poder disfrutar de cosas nuevas que aún ni nuestros ojos ni nuestro entendimiento las conoce, que están reservadas, como dice el Señor, para todos aquellos que le amamos. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿no? Pues todo eso está reservado para nosotros. Así que ánimo, hermanos. Yo de verdad estoy contento y gozoso de todo lo que está sucediendo y Dios tiene unos planes tremendos. A partir de septiembre vendrán cosas nuevas, con ganas de trabajar, con ánimo, y os pido de verdad que pongáis todo de vuestra parte. Mira, no sabéis el potencial que hay en cada uno de vosotros. No lo sabéis todavía, pero ¿sabéis por qué? Porque no lo habéis puesto en práctica. Y ese potencial hay que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer aquí una iglesia tremenda. Y estamos diciendo que vamos a conseguir un 10% de Baracaldo. Esto nos va a llevar unos añitos todavía, pero un 10% de Baracaldo son 10.000 personas, hermanos. 10.000 personas para Cristo. ¿Sabéis lo que es eso? Ya está el nuevo local, ya está preparado ahí para meter a todas estas personas. Yo ya lo he visionado. Ya está ahí. Así que adelante. Y no veáis lo que puede pasar con todo eso. Porque tendremos hermanos en el ayuntamiento, en la alcaldía, y tendremos personas llevando puestos de relevancia dentro de las instituciones. ¿Para qué? Para que puedan bendecir a muchos otros y puedan guiar y dirigir los estamentos y las instituciones con la sabiduría de Dios. Ahí es donde realmente cambia y transforma toda la ciudad. Así que adelante, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias, gracias por tanto amor como tienes con nosotros, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, oh Dios. Queremos, Señor, servirte a ti, tú eres nuestro Señor, tú eres el que has pagado el precio por nosotros, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solamente tú tienes la fuente de vida, solamente tú tienes, Señor, donde realmente uno puede saciar su sed, donde uno puede llenarse el corazón de la abundancia de tu amor. Señor, por eso, ¿qué podemos decir en esta mañana? Solamente darte las gracias por ello, Señor, y agradecerte también esta palabra que nos has dado como exhortación para cada uno de nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a lo que tú pides y demandas de nosotros, Señor, sabiendo que tú quieres lo mejor para tus hijos, que tú quieres bendecirnos, Señor. Así que gracias por ello, Señor. Y yo deseo, Señor, que podamos ver toda esta palabra impregnada en nuestras vidas. Que la estemos viviendo. Para que nuestras vidas sean prosperadas en ti, Señor. Así que gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.